Que no se haga tan funeral, güey, porque está cabrón. Omar. En un carro gran marqués iba Rigoberto Campos, en otro su guardaespaldas que lo venían escoltando. Cayeron en una trampa de grandes del contrabando. Ahí le voy, mi viejo. Con puros cuernos de chivo empezaron a tirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante y a los meses que salió se puso brazos postizos, pero no se le notaban, porque de todos calibres las armas las disparaban. Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba. ¡Ale, se me compra ahí! Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Zacatecas, viejo. So.